a servir buen marido, a ponerle la mesa, la del pan y del vino, para hacerle la cama, para echarle conmigo, ya tan a tan ahora que sea en buena hora, ya tan a tan a tarde que sea en buen simane. Tan a tan a tan a que sea en buen simane.